Buenas, gente calva, gente de poco pelo, gente que tenga pelo. Somos Equal Friendship y hoy venimos a traer el tema a la mesa de una serie infantil animada llamada My Little Pony. Si bien este tema puede parecer ridículo, nos vamos a violentar con la gente que piense que es ridículo, No. porque tiene mucho contexto y a nuestro parecer al menos es una serie muy buena. Y bueno, vamos a hablarles un poquito de esta serie. Bueno, básicamente la serie se trata de una pony que tiene magia y que conoce a sus amigas y la serie gira en torno en base tipo todo lo que son las relaciones de amistad y el desarrollo del personaje. Originalmente la creadora quería que la serie fuera de acción y darle un poco más de poder a los personajes. Sin embargo, Hasbro, la empresa que hacía los muñecos y en lo que básicamente está basada toda la serie, no lo dejó porque el hecho era que vendieran tipo estos muñecos y tenían el tipo de estereotipo de serie infantil para nenas. Y bueno, la creadora se tuvo que apegar a eso. Aún así, la serie destaca en su género porque pudo encontrar un equilibrio entre momentos cotidianos y realzar las relaciones. Es básicamente tutorial cómo hacer amigos y cómo mantener tus relaciones, pero al mismo tiempo cuenta con muchos momentos de acción y una buena historia y bastante profunda. Estamos hablando de una serie bastante larga, 9 temporadas, y te van contando toda la historia del lugar donde están. Hay muchos villanos. Y también hay básicamente relaciones interpersonales entre las amigas y Incluso tipo relaciones entre ellos mismos, porque es como el propio desarrollo del personaje, tipo, algunos empiezan siendo cierto, teniendo tipo ciertas cualidades, ya sean buenas o malas, y al final de la serie terminan no perdiendo lo que vendría a ser su personalidad, porque es algo que es base al personaje. Sin embargo, al final de la serie termina siendo como más madura la forma en la que reaccionan ante ciertas cosas que pueden pasarles en la vida. y bueno, así podemos empezar con Twilight, que es enviada a un pueblito para hacerse amigos, porque Twilight es muy intelectual y muy inteligente y tiene todas estas cosas, no me sale el nombre, todas estas habilidades, pero tiene escasas habilidades sociales y a su maestra le parece muy importante que ella pueda hacer amigas, entonces la manda a vivir a este pueblo. Entonces ya tenemos a Twilight, un personaje muy perfeccionista y que tiene que aprender durante el transcurso de la serie lo importante que son sus amistades, cuánto la van a ayudar y que no siempre va a poder tener el control de las cosas. Luego tenemos tipo la parte tímida de una de las amigas de Twilight, que es Fluttershy. Y que nunca pudo decirle ciertamente a alguien un no, ponerle tipo, pare, quiero esto, esto y esto, para que le hagan caso, porque su personalidad es tímida y no sé, no lo puede decir. Y al final de la serie sí lo termina diciendo, puede decir no, y a pesar de que no pierde su personalidad tímida, tiene la capacidad ahora de aprender a decir no, y cuando algo no le gusta, básicamente lo dice. Y poder alzar su voz. Después tenemos a Applejack, la cual una de sus características es la sinceridad. Esa sinceridad honesta que puede ser hasta cruel, sin darse cuenta, y también esa terquedad de querer hacer las cosas a su manera, pero tiene al final de la serie aprende esto de que no siempre las cosas tienen que ser a su manera para salir bien. Y a filtrar un poco lo que dice, a ser sincero, pero tampoco dañar a los demás con eso. También tenemos a Rainbow Dash, la cual le gusta mucho, parecido a Applejack, hace las cosas a su manera y le gusta mucho alardear de lo bien que es, de lo buen voladora que es. Y al final debe de aprender a poner los pies, o bueno, en este caso los cascos sobre la tierra. Bueno, de la siguiente personaje que vamos a hablar es de Rarity. Ella es básicamente una gran modista, le encanta la moda y quiere que todas las personas exterioricen su belleza interior y la exterioricen en un sentido como más Estético. estético, sí. Y bueno, a medida que pasa tipo la serie, ella tiene que aprender que no todas las personas podrían expresar tipo su belleza interna de la misma manera que lo hace ella. Bueno, en este caso vamos a hablar también de Pinkie Pie, que en cierta parte se parece mucho a Rarity, ya que a ella también le gusta como que la gente disfrute de las mismas cosas que ella y sean igual de felices que ella. Sin embargo, a lo largo de la serie, Pinkie Pie tipo empieza y aprende que no todas las personas demuestran de la misma forma la felicidad, y eso tampoco significa que esas personas tampoco sean felices. En realidad no es tan así, es una cosa más de que las dos tienen estos dos temas por los que se apasionan mucho, como puede ser la belleza externa, la moda, o como puede ser en el caso de Pinky, todo este tema de la felicidad, la alegría, las fiestas, y lo que tienen que aprender justamente es, como vos dijiste, que no todo el mundo expresa esa belleza de la misma manera, no todo el mundo tiene esa pasión por la moda, o no todo el mundo se divierte de la misma manera. Justamente de lo que estuvimos hablando es que tiene mucha cantidad de contenido, por lo que terminó atrapando a varias personas y de distintas edades. Lo que pasó inicialmente con todo el tema de los adultos a quienes les atrajo la serie fue iniciado por un foro llamado 4chan, en el cual estas personas comenzaron a ver la serie de manera irónica, pero terminaron realmente disfrutándola, por la que se creó este grupo de fans adultos a los cuales se les llamaba bronies. Este fandom tiene dos lados, por así decirse. Por un lado, tenemos esta relación que se creó entre los creadores y el fandom. El fandom creó mucho contenido. Hacían series aleatorias de la serie, hacían animaciones, muchas con mucho, mucho talento y Al punto muchas que veces. parecían realmente sacadas de la serie y no animaciones hechas por fans. Todo el tema del fandom viene de parte, es un grupo de fans que pueden ser desde los niños, niñas, quienes consumían la serie, hasta estos adultos, los cuales la consumían. Y hay una parte buena y una parte mala, que por la parte buena podemos decir todo esto de aquellos que hacían animaciones, las cuales parecían sacadas de la serie, o quienes hacían canciones muy talentosas como la que podrán estar escuchando de fondo. Y por el lado malo nos podemos encontrar con ciertas animaciones las cuales no deberían de haberse publicado a la vista de los niños. Claro. Cierto contenido turbio, cierto contenido sexualizado sobre los personajes, lo cual, bueno, claro, no es apto para todo el el público. lado infantil del fandom. Entonces, Todo el público. un niño podía estar viendo videos de esta serie que le gustaba y se podía encontrar con videos explícitamente sangrientos, matando básicamente a sus De personajes ponis favoritos matando a otros ponis, como y de en la maneras canción. crueles y sangrientas. Claro, como en la canción que también pueden Matándolos. estar escuchando de fondo de Pinkie Pie, donde mata literalmente a todas sus amigas, así que, bueno. Esa es una de las más Canibalismo. conocidas. ¡Wow! Oh. Sí, hasta ahí yo Canibalismo. llegué. Sí, canibalismo. Y estoy en No. primaria. Y Y después bueno. tenemos las imágenes sexualizadas de ponis, que ya se imaginarán lo terrible que es eso. Claro, y cabe aclarar que tipo es esto de estas imágenes circulando por internet es muy importante, no solo porque llega a los niños, sino que los niños luego como que adquieren esa información que están viendo, porque están en un periodo de desarrollo, entonces tipo todo lo que ellos vean, información que ellos tengan en su mente, la van a aplicar en la vida diaria, y si ve eso claramente no va a salir muy bien. Los bronies claramente traumatizaron a toda una generación. Hay muchas personas que excusan malos programas o series hechas así nomás, básicamente, porque son solo series para niños, no es tan importante, pero todo lo contrario, es muy importante cómo los mensajes se aplican en un programa para niños, porque no van a ser hechos de la misma forma, van a estar adaptados. Y es muy importante elegir bien cómo presentar los temas, porque estos niños están en desarrollo y están aprendiendo sobre el mundo y es muy genial que puedan aprender del mundo viendo sus programas favoritos y que estos les brinden herramientas que les sirvan para aprender a relacionarse con su entorno.